Politicon. Diatribeca y Logos Políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα, πρώτο. Πολιτικών. Πολιτικών. Estamos en Politicon, hoy jueves 28 de junio de 2012, en la Comuna 6 de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires. Un programa armado por Abel Ali, Joaquín Rodríguez Freire y Sofía Neyri. En la operación técnica, Mara Ali nos acompaña hoy. Para comunicarse con el programa pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politiconcomuna6.com.ar. Buenas noches. Muy buenas noches, Sofía. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Sabés que Joaquín pasó parte enfermo. Amaneció con fiebre hoy. Evidentemente fue consecuencia del partido de Boca de anoche, ¿no? Sí. Sí, yo creo que seguramente habrá sido eso lo que lo puso en... Bueno, así, en un estado afiebrado, ¿no? Bueno, deseamos que tenga suerte, su equipo favorito. Y el amigo, nuestro gran columnista, Rodolfo Dieringer, sigue con su parte por estudio, sería, ¿no? Claro. Sigue estudiando firme. Falta poco, así que quizás ya la semana próxima lo tengamos otra vez con nosotros. Buenísimo. Pasaste vos, ¿no? Nuestra página web donde pueden... ¿Sí? Sí, www.politiconcomuna6.com.ar. No alcanzamos a subir para hoy la reunión de Consejo Consultivo de ayer, la cuarta asamblea, pero la vamos a estar subiendo en estos días para que la dispongan todos los amigos. Yo me quedé enganchado esta última semana, por lo menos acá en una gran parte de Caballito. Hemos estado recibiendo el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza en cada uno de nuestros hogares, en un sobrecito muy prolijo, las tres próximas boletas para pagar, que son de vencimiento en julio, agosto y septiembre. Sí. Porque, como todos recordarán, lo que antes era bimensual como impuesto pasó a ser mensual. Esto fue para amortiguar el importante incremento que los impuestos, el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza ha recibido en la Ciudad de Buenos Aires. A mí por lo menos me llegó exactamente el doble, es decir, pago ahora cada mes lo que antes pagaba por mes. Sí. Y lo que a mí más también me llamó, ¿a vos también? Sí, en tu sí, casa el también doble. Lo en total de 600 al año. O sea que hemos sido afortunados, en realidad. Sí, aparentemente sí. Sí, porque respecto de esos otros aumentos del 300, 400, 500%, bueno, habrán considerado que nosotros, bueno, somos muy humildes en este sector de Caballito y entonces no nos hicieron un incremento más importante. Lo cierto es que junto con esas facturas llega un folleto que es realmente para prestarle atención, porque hoy por hoy, a diferencia de hace unos cuantos años, cuando uno abría las facturas de servicios o alguna factura que tenía que pagar, lo cierto es que uno no se encontraba con toda una folletería de publicidad, de sistemas médicos, de compras instantáneas por teléfono, o de compañías de seguro, o de montones de cosas. Hoy se encuentra con todo eso que habitualmente uno mira así por arriba y rápidamente lo tira a la basura. En este caso, el sobre de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trae esa B larga y esa A que está siendo usada como logo en casi todas las publicidades que están en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Aparecen allí una serie de ambulancias nuevas, metidas las imágenes dentro de esa B mayúscula, de esa B mayúscula y de esa A mayúscula, y dice al lado, con el esfuerzo de todos, la ciudad sigue mejorando. Y abajo, sobre la clásica banda amarilla, dice, Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y al dorso del folleto hay tres fotitos con tres textos al lado. La primera está de espaldas alguien que tiene un buzo rojo, una remera roja que dice SAME 107, Y un poco más atrás se ve una bonita y nueva ambulancia del SAME. Y dice al lado el texto, SAME, un equipo de excelentes profesionales con nueva tecnología que atiende las emergencias médicas y todos los días salva vidas en la ciudad. Es una publicidad realmente. Yo imaginaba tal vez alguien que cruzaba la calle, que un poquito, no mucho, lo atropellaba un auto, que caía sobre el pavimento y doblaba en la esquina casi en dos ruedas una ambulancia del SAME en cámara lenta. Y entonces allí, mientras lo iban socorriendo y asistiendo con imágenes de equipos sofisticados de atención médica, una voz en off decía: un equipo de excelentes profesionales con nueva tecnología que atiende las emergencias médicas y todos los días salva vidas en la ciudad. Afíliese a la Ciudad de Buenos Aires y a su SAME. Esta era la publicidad que yo imaginaba, ¿no? La segunda fotito, hay una especie de tráiler, ¿no? En amarillo también pintado casualmente. Ah, no, no, a lo mejor fue intencional. Con unas personas que están como asistiendo a unos chicos, a una señora, bueno, yo aún con los lentes es una imagen pequeña. Sí, no se nota. Y dice, operativo frío, este invierno ayudaremos a las personas que viven en la calle para paliar los efectos del frío, reforzando la asistencia inmediata en las noches de ola polar. A mí me genera como algo, capaz es un poco rebuscado, ¿no? Pero el hecho del este invierno, al principio de la frase, suena como, bueno, este invierno decidimos que vamos a ayudar a la gente que está en la calle durante el invierno, ¿no? Lectura interesante, ¿no? Claro, porque sería este invierno sí, por ahí el que viene no. Claro. O los anteriores nunca se hizo y este sí lo vamos a hacer. Qué bárbaro. Bueno, a mí te digo que me conmueve esto, porque pienso que esa gente que va a estar en la calle en las noches de invierno va a estar asistida seguramente por este tráiler que tiene una escalerita, pero que no se mueve. Claro. Es una curiosidad. Tal vez le levanten la escalerita esa y irá enganchado en algún tipo de vehículo que lo traccione y lo vaya llevando por la ciudad. La tercera foto dice abajo, cuenca del arroyo Maldonado. Después de 4 años de incesante trabajo, estamos terminando esta compleja obra hidráulica que ya alivia las inundaciones. Y más abajo dice, la ciudad sigue mejorando, tus impuestos valen. Para más información, ingresa en agip.gov.ar. Bueno, este es el folletito que llegó, amigos, vecinos, con los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza que tendremos que pagar los próximos 3 meses. Se me ocurrió hacer un comentario alrededor de esto, me parece importante hacer un comentario. Esta cuestión de este modo de difundir, de publicitar un gobierno, es en todo caso lo que viene a ser el PRO. Quizás por dos motivos en principio se me ocurren. Uno tiene que ver con que el PRO descubrió al Estado y las funciones de los Estados recién ahora, digamos. Tal vez vivieron sí, como en cierta nube y hasta ahora no se habían enterado. Quizás alguno de los asesores, ahora que han pasado gran parte de la cúpula que conduce el PRO, de la actividad privada a la actividad estatal, como funcionarios o políticos, entonces están descubriendo para qué sirve el Estado. Muchos ya sabíamos para qué servía el Estado y yo personalmente pienso que esta cuestión de salir a publicitar el Estado es una tilingada, porque el Estado no compite con, por ejemplo, las prepagas o las obras sociales en relación a la atención de urgencia, claro, sino que el Estado tiene esa función y es el único que puede sostener semejante infraestructura. No se puede hacer negocio con estas cuestiones que tienen que ver con socorrer a un accidentado en la calle. Es curioso que ellos presenten esto bajo estas condiciones, porque simultáneamente que hacen la publicidad del SAME, estuvimos el programa pasado charlando justamente con un médico del servicio de pediatría del Hospital Durán y también con alguien de ATE Durán, que nos contaban cómo se cerró la unidad de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán. Y también hoy por la tarde conversaba con otra persona también de ATE, que nos vamos a encontrar en algún momento a charlar en el programa, nos contaba de todos los insumos que están faltando y todas las dificultades que están siendo ocultadas permanentemente en relación al sistema de salud faltantes que están siendo ocultados en relación al sistema de salud en la ciudad. Entonces, en rigor, digamos, se trata solo de eso, ¿no? Se trata de relevar cuáles son las preocupaciones que la gente, que los vecinos de la ciudad tenemos, como por ejemplo la cuestión de, bueno, la salud pública, la gente que pasa frío en la calle o las inundaciones, y armar entonces una publicidad destinada a mostrarle a la gente que el gobierno está haciendo en relación a esas áreas. Sí. Cuando es solo una apariencia, en realidad dice que hace. Esto tiene la forma de lo que en psicología han sido los test proyectivos, que son figuras, informes, en donde se le pide a alguien que hable o que diga qué ve en esa figura. Y lo que ve en esa figura, dado que prácticamente lo tiene en una forma, es proyecciones acerca de sus propios deseos, de sus propios temores. Y este insistente eslogan de "en todo estás vos" funciona como una especie de espejo. Si yo estoy allí, escrito en la pared, eso es mi deseo. Mirá vos, qué interesante cómo sí, funciona. Es interesante porque no es ninguna ingenuidad toda esta publicidad. No, seguramente. Y todo esto tiene efectos, porque así como en el campo de los productos comerciales, como puede ser una gaseosa, un alimento, una ropa, funciona la publicidad, sugestionando a los futuros compradores, también está diseñada toda la publicidad del PRO, también por especialistas, destinados a justamente sugestionar a la gente a favor de estas gestiones. No está mal que uno esté de acuerdo en que tengamos un sistema público de asistencia en emergencias en la ciudad, tampoco que se asista a la gente que está pasando frío, durmiendo en la calle, en situación de calle en la ciudad, tampoco está mal que se combatan las inundaciones. La cuestión es que esto se use permanentemente para la publicidad. Esto es lo que resulta como indignante y da un poquito de asco, ¿no? Porque hay como objeciones que ellos se olvidan de poner acá. La obra de la cuenca del arroyo Maldonado que se está llevando adelante en la ciudad está siendo llevada adelante en la ciudad por una empresa que es del primo de Mauricio Macri, el actual jefe de gobierno, ¿sí? A la que se han reconocido en varias oportunidades ajustes por inflación, por adicionales de obra y una cantidad de cosas. Y es algo que por lo menos los vecinos amigos del lago de Palermo han planteado en su momento que no va a resolver sustancialmente el problema de las inundaciones. Entonces esa es una información que ellos se comen. El operativo frío es muy interesante también de pensar de qué modo el gobierno piensa la asistencia a la gente en situación de calle. Hay otro folleto muy bonito, este más grande, a doble página, en donde también están la B larga y la A mayúscula, ambas letras, con, en este caso, el fondo es una serie de tejidos y de telas, como un tuit que se usa en invierno, es decir, telas que sugieren abrigo, con un corazón rojo dentro de la A que dice invierno solidario. Realmente muy bonito estéticamente, y el título del folleto es "Dando un abrigo, das una mano. Entre el 20 de mayo y el 10 de junio, sumate a la campaña y ayuda a quienes más lo necesitan". Y adentro, otra vez nos encontramos con todo ese tipo de organizaciones, que alguna vez hicimos un comentario acá, sí, que son asociaciones civiles que se dedican a recibir ropa, a acomodarla y después a distribuirla, mandarlas al interior del país o repartirla entre la gente pobre. Y si realmente el PRO piensa que esto es de alguna manera ayudar a la gente, es cierto que dándole un pullover a alguien que está en la calle pasando frío es una solución, pero es la solución para esa noche, digamos. Sí. Porque alguna de esa gente deja ese pullover al día siguiente en la vereda y se lo roba a alguien que está también en situación de calle. Sí. O sea que, digo, bueno, salió hace menos de un mes un informe en Infonews que trataba sobre todo el tema de los refugios y los hogares que existen para que la gente en situación de calle vaya durante las noches, algunos que son también para todo el día. Y es interesante porque el gobierno de la ciudad tenía una estadística de la gente en situación de calle como que eran alrededor de 800 personas. Y las organizaciones, Médicos del Mundo y distintas organizaciones daban el número que era entre más o menos 15.000 y 16.000 personas en situación de calle. Muchísimo más de lo que la estadística del gobierno de Ciudad claro, de Buenos Aires. Pero de lo que decían los de las organizaciones es que no es por una cuestión capaz de engaño, de mentir con el número, sino el tema de qué se considera situación de calle según el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad considera que las personas que están en estos refugios, que acceden a estos hogares, no están en situación de calle. Y que las personas que dependen de subsidios para la vivienda tampoco están en situación de calle. Lo cual es una mentira total, porque que vos tengas un subsidio que además dura 4 meses, creo, 6 meses, y podés pedir 2 meses de prórrogas, que son 1.200 pesos al mes, no dejás de estar en situación de calle, porque cuando se te termina el subsidio, primero que con ese subsidio no podés pagar un alquiler, ni podés pagar una vivienda, y cuando se termine ya no tenés más. Y las personas que acceden a los hogares tampoco es que dejan de estar en situación de calle, siguen teniendo que recurrir a una instancia a la que no deberían recurrir, que además, para agregar, ha habido muchas denuncias sobre distintos hogares en la ciudad por el mal estado de estas, por cucarachas, por ratas, porque no hay personal, porque incluso a mucha gente que quiere ingresar se les niega la entrada por no tener documento. Lo cual es totalmente inadmisible, que una institución que es del Estado no te admite a una persona por no tener un documento. Lo que tiene que hacer es admitirla y empezar el trámite para que pueda tener un documento. Es la responsabilidad del Estado que las personas estén documentadas, no es un delito de la persona en sí no tener un documento, digamos. Nadie quiere estar sin documento. Es esa mirada tan particular que tiene el PRO sobre el mundo, ¿no? Y tan estética, con toda esta folletería tan, tan bonita y que conmueve tanto, pero que no es más que publicidad y publicidad y publicidad. escuchábamos Tuve Sol por Bajo Fondo y Verónica Loza del álbum Mar Dulce del 2007. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos charlando Sofía Negri y Abel Ali hoy en este Politicón de este jueves gris, medio lluvioso. Sí. Y en un ratito seguimos charlando sobre este folleto del cual estamos hablando, con el esfuerzo de todos la ciudad sigue mejorando, porque tenemos más cosas para decir sobre ese folleto. Sí. Y ahora vamos a seguir charlando de la actividad que ayer se desplegó en el Banco Credicop, que está allí en Avenida Rivadavia y Senillosa. Y para eso estamos con Raúl Aprea, que debes estar allí al otro lado de la línea. ¿Es así, Raúl? Sí, ¿cómo estás, Abel? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a Politicón. Estuvieron ustedes... en principio, yo tengo que presentarte a vos como consejero zonal, ¿es así? Bueno, mirá, contame, ¿qué es eso de ser consejero zonal Banco Cooperativo Credicop? siempre hago el mismo chiste. Soy consejero porque integro un consejo, pero no le puedo dar consejo a nadie. En realidad vos sabés que el Credicop es netamente una cooperativa que mantiene toda la estructura de una cooperativa en serio, que se tuvo que convertir en banco por aquella ley de entidades financieras que se dictó durante la dictadura, en febrero de 1976. Siendo ministro Martínez de Hoz, ¿no? Exactamente. Ministro de Economía, sí. Exactamente. Bueno, merced a que nosotros mantenemos inalterable la estructura cooperativa, el Credicop tiene una faz comercial, una faz institucional. La faz institucional está representada por los dirigentes. Ajá. Los dirigentes somos los mismos asociados que representamos a toda la masa societaria de esa sucursal o filial y que dedicamos unas horas por día o por semana para realizar tareas institucionales, que es lo que más nos gusta, insertarnos en la comunidad para mantener viva esta esencia cooperativa, si no sería una mentira. Entonces, para mantener la esencia viva del cooperativismo, nosotros tratamos de insertarnos en la sociedad y tratamos de ir de la mano. Ahora, ustedes están insertos seguramente en la sociedad, porque vos qué haces, ¿a qué te dedicas? Perdón que no te escuché lo último. ¿A qué te digo? Ustedes, digo, de insertarse, supongo que lo querés decir con estas actividades que ustedes organizan, ¿no? Pero vos estás inserto seguramente en la sociedad porque vos tenés una actividad, venís desarrollando una actividad... ¿Es así? ¿Cuál es? ¿A qué te dedicas vos? Yo soy gráfico. Ajá. Bueno, pero el cooperativismo te apasiona. El cooperativismo nació como un modelo económico y después te va cautivando y descubrís que es una forma de vida. Y ya no lo abandonas más. Realmente nosotros, en la filial Caballito, nos pudimos llegar al barrio hace 7 años atrás y despacito nos fuimos interrelacionando con la comunidad. Realmente yo siempre hago el mismo chiste cuando hacemos estas actividades, porque cuando yo llego a Caballito y me dicen, mirá, hay que dar una mano en Caballito, es una filial nueva, pero es un barrio difícil, pero no difícil porque la gente es divina, lo que pasa es que es difícil porque... es un lugar donde hay un tránsito terrible, donde la gente corre todo el día porque tiene que ubicar los subte, los colectivos para ir a trabajar. Entonces parece que la gente siempre estuviera de paso. Y en realidad cuando empezás a escarbar el barrio descubrís esa maravilla. Descubrís la maravilla de que tenés un club Premier de 1938 que está vivo y trabajando más que nunca, que tenés un SOS Caballito que está luchando todos los días por las injusticias de esas torres de cemento y de esas obras faraónicas que se quieren hacer destruyendo lo que sería el Parque del Centenario, que era la estación de cargas Caballito. Descubrís un montón de cosas, un montón de gente divina que viene laburando. ¿Y ustedes piensan, digamos, han pensado de estas actividades que vienen llevando adelante? Que quiero que me cuentes cuáles han sido, porque nosotros estuvimos el jueves pasado promocionando esta que se hizo ayer, pero queríamos tener un poquito la historia. ¿Y ustedes han pensado, digamos, en darle voz de alguna manera en esas actividades a toda esa gente que hace una u otra actividad en Caballito? Claro, mira, yo te comento, lo que nosotros primero hicimos fue tratar de fortificarnos nosotros, porque nosotros nos instalamos en el barrio como filial, pero... ¿Hace cuánto, Raúl? Hace siete años. Pero no teníamos al vecino socio del banco que ya se nos hubiera integrado institucionalmente. Entonces empezamos a los socios que tenían ese recuerdo de esas cajas de crédito que tanto bien le hacían al barrio, a toda la gente, a todo el laburante, y empezaron a aceptar esa invitación de integrarse a la parte institucional. Una vez que nos pudimos fortalecer, dijimos, bueno, muchachos, hay que hacer la devolución, tenemos que primero interactuar con las instituciones y después hacer la devolución a la comunidad, que es la devolución porque la comunidad nos acepta y nos cobija. Entonces, llegamos al año 2011, llegamos a fin del 2010 y dijimos, el 2011 es nuestro año, tenemos que desarrollar actividades. Nos propusimos hacer una actividad por mes entre marzo y diciembre. Casi que lo pudimos concretar, nos faltó diciembre porque es un mes difícil y entonces la actividad de diciembre no la pudimos llevar a cabo. Pero el año pasado arrancamos empezando a conocer el barrio. Llevamos al ingeniero Manuel Vila, que es una de las personas que mayor cantidad de elementos sobre la arquitectura histórica de la ciudad tiene, es un gran historiador de la ciudad, y lo llevamos a Rodolfo Dillinger. Entonces hicimos Caballito ayer y hoy, dimos un pantallazo de lo que era Caballito y después pasamos al Caballito de hoy, con toda su problemática, con todo su movimiento, con su ritmo, con su heterogeneidad de gente. Así que bueno, esa fue nuestra primera actividad. ¿Qué título llevaba, Raúl? Caballito ayer y hoy. Ayer y hoy, ajá. Después hicimos otras actividades, vino una persona de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ferrocarriles, y obviamente ahí tenemos el tema del Sarmiento, entonces empezamos a tocar el tema de los ferrocarriles, el soterrar el Sarmiento, la posibilidad de soterrarlo, no soterrarlo. Eso prendió mucha mecha en la gente se enganchó espectacularmente. Yo ayer hacía una mención, recordaba esa actividad, y graciosamente decía, se vinieron los vecinos con el pico y la pala. Uh-huh. Pero casi que fue así, fue muy emocionante, muy muy buena actividad. Después hicimos otras actividades, por ejemplo, también lo hicimos con instituciones, ahí tenemos el LUSU, la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, el doctor Garrocha, y dimos una charla sobre esto que es casi poco conocido y que genera mortalidad infantil, y el año 2000, entre el 2010 y el 2011, en Caballito se habían dado dos casos. Uh-huh. Y dos casos era mucho para un barrio. Entonces, bueno, vino gentilmente Marcelo Garrocha y dimos una charla donde invitamos a las mamás de los colegios, de los jardines, y realmente se fueron muy, digamos, contentos, porque no es algo gracioso esa enfermedad, pero sí advertidos de los cuidados que tenían que tener. Hicimos otro tipo de actividades también en cuanto a lo cultural, y después volvimos a Caballito. Volvimos a Caballito y se nos ocurrió hacer una actividad que se llamó ¿Hacia dónde apunta la veleta? Sí, la difundimos, claro. Es un título hermoso. Un título bárbaro. Bueno, ahí hizo una breve introducción Manuel Vila, pintando otra faceta un poquito más avanzada de la que primeramente había dado en la actividad anterior, y después vino Rodolfo Fernández, del SOS Caballito. El arquitecto de SOS Caballito, uno de los arquitectos. Sí, sí. Y la verdad que nos adentramos muchísimo en el tema de la lucha de ese caballito, de toda la problemática en general del barrio, y esa actividad fue bastante buena. Vos recordarás que fue una actividad muy, muy buena. Bueno, fuimos llegando así a noviembre del año pasado, y este año despegamos en marzo generando una actividad sobre violencia de género para el Día Internacional de la Mujer. Sí, esa actividad fue bastante buena, y después no es que nos adormecimos, sino que internamente nosotros en el movimiento cooperativo, este año, que es el Año Internacional de las Cooperativas, estamos trabajando fuertemente en aggiornar nuestros estatutos, nuestros reglamentos, porque imagínate, un movimiento que nace, en realidad nace muchísimo antes, pero las primeras experiencias cooperativas son de los pioneros de Rochdale entre 1844 y 1852 en Inglaterra. Tenemos que constantemente pasar del cooperativismo tradicional al cooperativismo transformador, para estar en movimiento constante. Para eso tenemos que también aggiornar algunos de los estatutos y reglamentos que tenemos. Entonces nos adormecimos ahí un par de meses, y ayer pudimos concretar esta actividad que fue muy buena. Con muchos invitados. Sí, la verdad que sí. La verdad es que yo lo que quiero destacar, a diferencia de la primera actividad que hicimos o la segunda, porque después eso se fue dando, es la aceptación de la gente que pasa por Rivadavia. Nosotros las primeras actividades queríamos entregar una invitación, un folleto, y realmente no tenía la aceptación que nosotros pretendíamos. Además es raro, vos vas de un banco, te invitan a una charla, ¿y qué es lo que primero que pensás? Me van a vender una tarjeta de crédito. Me van a vender un combo de cuenta corriente, de caja de ahorro y de tarjeta de crédito. Exactamente. Como vos sabés que nuestra esencia cooperativa no busca la tasa de ganancia, sino que busca generar excedentes para derramar en beneficios para los asociados, tal cual lo estipula en las cooperativas, la ley de cooperativas, entonces sonaba un poco raro. Pero ya después de las actividades del año pasado, yo te diría que ayer tuvimos un día de gloria, no porque haya venido todo caballito, ni porque todo haya sido espectacular, sino porque la gente que pasaba y nosotros un par de horas antes de la actividad estuvimos ahí repartiendo unos folletos, volvieron. Y se enganchó. Vinieron a la charla. Mirá qué lindo. Se engancharon en el debate y se fueron contentos. Y eso a nosotros nos fortifica terriblemente, nos dan ganas de, no sé, llevarnos las paredes por delante. Tampoco ahora, podemos. Raúl, sí. Ustedes tienen que reconocer que son muy atípicos, porque fuera del horario bancario, en un banco se entra nada más que para saltarlo, pero no para ir a una charla, ¿viste? Sí, señor, hay algunas experiencias en algunas filiales, sí. Esto, volviendo al tema picaresco, tenemos verdaderas historias que en algunas actividades ha concurrido el patrullero porque veía gente dentro del banco. No te puedo creer, claro. Sí. Están fuera del modelo, del modelo del imaginario más común, ¿no? Sí. Bueno, ¿y quiénes fueron los invitados ayer? Bueno, contanos un poquito qué dijeron. A ver, nosotros le pusimos el título de la charla Caballito, ¿qué barrio queremos? Un interrogante. ¿Qué pregunta esa, eh? Y obviamente el sujeto a analizar era el barrio. Entonces, ¿qué mejor que analizar el barrio a cargo de Rodolfo Fernández? Rodolfo Fernández, uno de los arquitectos de SOS Caballito. Una de las joyas. Claro, exactamente. Entonces, abrió Rodolfo y pintó el caballito tal cual lo vemos en nuestra vida cotidiana. Y después le pasó la posta a Gabriela Rodríguez. Gabriela Rodríguez es una antropóloga recibida en la UBA, es docente de la UBA, fue coordinadora general de las Escuelas de Participación Comunitaria en Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación y miembro de Mesas de Seguridad de Caballito. La verdad, abordamos el tema de seguridad que es muy amplio, que realmente realmente Gabriela lo enfoca desde una óptica de no meter miedo, de no generar una psicosis, de que todo está mal, de que lo que te pasa a la tele es lo que te va a pasar mañana a vos, sino realmente con argumentos y con estadística, con números concretos. Entonces, fue muy bien tomado por la gente, los índices de delitos, todo este tema de la seguridad que a veces nos taladran la cabeza y nos meten un cassette con que todo está mal y hace que el vecino justamente se encierre y no conozca a su vecino. Yo me acuerdo que Mariano Giaffardini, un eximio en el tema de seguridad, nos decía: la seguridad empieza por conocer al vecino que tengo enfrente, al que tengo a mi derecha y al que tengo a mi izquierda. En la medida en que nosotros vamos perdiendo ese contacto con el vecino, es que se nos genera la inseguridad. Sí, crece el temor, además de que efectivamente hay el si uno no conoce al de al lado, lo están asaltando y uno no sabe quién asalta a quién, claro. Y sale corriendo, no se acerca a ayudar, ¿no? Sí, es así, tal cual. Y bueno, y después invitamos a Ondina Fraga. Ondina Fraga es una de las comuneras electas en nuestra comuna, en la comuna 6 de Caballito. Ella es una docente de la UBA y, bueno, es comunera electa por el Frente para la Victoria. Nosotros, te aclaro que nuestras actividades y nuestras charlas tienen un fondo institucional. A ver, ¿cómo es eso? Claro, nosotros apuntamos a la charla institucionalmente. No podemos tener una charla de política partidaria. Nosotros tocamos temas de política, tocamos temas políticos, pero no podemos ejercer una política partidaria en nuestra institución. Ajá. ¿Mm? Pero sí le damos la posibilidad a todos aquellos que vengan a enfocarlo desde ese punto de vista. Y Ondina vino a contarnos, como comunera nueva, cómo le estaba yendo en estos primeros meses, cuáles eran todas las dificultades que tenían, en líneas generales, no en primera persona, sino la comuna, la junta comunal. Claro, este proceso institucional novedoso, claro, que es la institucionalización de la comuna, ¿no? Claro. Yo, así como comentario adicional, te digo, nosotros en el año 94, a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, andábamos por las calles de la ciudad juntando firmas, adhesiones, para que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se aprobara lo de las comunas y se aprobara el artículo 75 del presupuesto participativo. Así que esto obedece a la transformación de la democracia representativa a la democracia participativa. Nosotros estamos a favor de la democracia participativa. Ustedes tienen una práctica institucional, además, democrática, ¿no? Que es totalmente diferente al modelo de la empresa banco, que tiene una organización absolutamente piramidal, ¿no? Exactamente. Mm. Por eso nosotros nos sentimos que hemos sido parte de haber podido incluir en la Constitución de la ciudad las comunas y el presupuesto participativo. Entonces, ¿cómo no vamos a darle un espacio a los que ahora le toca transitar la parte más difícil, que sí, es el arranque de las comunas? Y concretar, ¿no?, todos aquellos viejos sueños, aquellas, claro, antiguas aspiraciones, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, se quedaron contentos, ¿no?, con la actividad, muy contento. Nosotros estamos chochos, pero te digo, Ondina lo que remarcó fue los pocos logros y las grandes dificultades que tienen en este arranque y las bondades del Consejo Consultivo. Obviamente el vecino tiene que despertar y tiene que tratar de concurrir al Consejo Consultivo, y si no concurre al Consejo Consultivo, se va a SOS, o se va al Premier, o se va a cualquier otra institución a debatir, a llevar su problemática, y esa institución lo va a representar en el Consejo. Sí, tienen que estar allí las distintas voces con los distintos intereses y trabajando esto, ¿no? El barrio que queremos. Claro. Cómo ir de los sueños a la realidad sería, ¿no? ¿Tienen, Raúl, te quería preguntar para ir cerrando, Bosquejada, una próxima actividad? Sí, nosotros tenemos que ahora en nuestra próxima reunión ya definir las actividades que vamos a hacer de acá a fin de año, pero como te decía al principio, estamos transitando el Año Internacional de las Cooperativas. Uh-huh. Nosotros somos soñadores, estamos con los pies sobre la tierra, pero somos soñadores, soñamos con algo grande para este Año Internacional de las Cooperativas. Qué sé yo, si fuera por nosotros diríamos, queremos todo el Parque Rivadavia para nosotros. Que nos acompañen todas las instituciones. Uh-huh. Sería un objetivo de máxima. Después ponemos los pies en la tierra y decimos, bueno, ahora pensemos fríamente hasta dónde podemos llegar. Pero esa sería nuestra actividad central de este año, poder enmarcarla con el acompañamiento de todas las instituciones y con la comunidad. Pero no obstante eso, igual tenemos otras charlas previstas que yo no lo tengo ahora detallado, pero sí te comento, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Asociados Caballito. Ah, mira qué interesante, Asociados Caballito. Asociados Caballito, que es muy interesante que todos los vecinos se metan en el sitio y nos tiren inquietudes y nos pidan cosas y nos transmitan, y ahí vamos a ir volcando todas las actividades. En realidad esto es muy fresco lo de ayer, todavía yo te pido disculpas porque no te puedo dar una cronología de las actividades que se vienen. No hace falta, tampoco era la intención, pero era como no pudimos estar ayer, que nos hubiese gustado estar grabando la actividad, porque surgen y se dicen cosas muy lindas y valiosas que después por ahí alguien que no pudo ir se la puede escuchar desde alguna página web y tener esa información. Pero bueno, vamos a seguir en contacto, Raúl, bien. Y ni bien ustedes sepan esas actividades, vamos a estar también difundiéndolas desde acá, sí, ¿te parece? Sí, me parece bárbaro. Y por ahí nos debemos una... Sí, sí. Te quería decir solamente que lo que más nos reconfortó después de la actividad, que esto se va creciendo de una actividad a otra, se va notando cada vez más, que la gente se queda, no se va. Ayer hablamos de conocernos en la actividad y la gente se quedó, pero no se quedó para hablar con Rodolfo, con Gabriel o con Ondina, se quedaron para hablar entre ellos. Y se empezaron a conocer, y vos no sabés la maravilla que fue eso. Claro, es que el modelo ese de anonimato de las grandes ciudades es un modelo que se va agotando, ¿no? Porque agota, claro. Liquida. Si uno no sale a hablar con el vecino, queda encerrado muerto tras los barrotes, sería, ¿no? Y yo lo que vi fue la gente se fue distendida, se fue contenta, después de haberse quedado un buen rato, ¿eh? Y nos agradecían y nosotros éramos los agradecidos. Nosotros nos nutrimos de esto, nos fortalecemos, nos reconfortamos con esto. En el lazo social. Raúl, vamos a tener que dejar acá y nos vamos a deber una charla más prolongada, porque el tiempo nos ha quedado corto. Yo te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo, otro para Sofía y a toda la gente que nos escucha. Busquemos el barrio que queremos, pero pum para arriba. Bueno, muchas gracias, Raúl. Un abrazo desde acá. Conversamos con Raúl Aprea, miembro de Consejero Zonal y miembro del Movimiento Cooperativo y específicamente del Banco Cooperativo Credicop de aquí de Caballito. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación al aire. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva, la colectiva, la colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos. Estábamos hablando hace un rato de ese folleto que llegó a nuestras casas junto con los tres impuestos, las tres cuotas de impuesto de alumbrado, barrio y limpieza que tendremos que pagar los tres próximos meses. Totalmente a favor, ¿no?, de pagar impuestos, porque es uno de los modos de sostener al Estado. Claro. Curioso, ¿no?, porque el PRO fue una fuerza política que apoyó toda esta movida en contra de lo que se llama equivocadamente el impuesto a las ganancias, ¿no?, que en rigor es un impuesto a los ingresos y a los ingresos altos, porque tiene una escala progresiva. Es decir, el que menos gana casi no paga nada, es a partir de una cierta categoría, ¿no? Y los que más pagan son aquellos que tienen sueldos mucho más altos. Sí, sí. Es, también contradictorio que estuvo a favor de la suba del mínimo no imponible con este impuesto, pero con el impuesto de las tierras de los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, el PRO se manifestó en contra. Un escandalete, claro, porque estaban subiendo esas tierras. Fue uno de los motivos del cacerolazo. Claro. Que hace poco semanas hubo aquí en la ciudad de Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, en algunos pocos lugares. Y lo más interesante, no sé si lo más interesante, pero este otro folleto que comentaba hace un rato, amigos, dando un abrigo, das una mano, entre el 20 de mayo y el 10 de junio, sumate a la campaña y ayuda a quienes más lo necesitan. Abajo tenemos la lista de todas asociaciones civiles que deben hacer tareas muy, muy interesantes, ¿no? Scouts, Pupi, Ejército de Salvación, Cáritas, Argentina Ciudadana, Conciencia. Algunos pequeños gestos, algunas de estas instituciones, pequeñas asociaciones, hicimos un comentario en alguno de nuestros programas pasados. Y entonces la concepción que ellos tienen es que vamos a estar socorriendo a la gente que está en situación de calle, dando un abrigo. Realmente es una tilingada como a tantas otras a las que nos tiene acostumbrados el PRO, y que son todos movidas con el único propósito de distraernos realmente, porque mientras tenemos en la mano este folleto tan precioso, estos folletos tan preciosos, lo cierto es que nosotros nos ocupamos con nuestros pulóveres viejos, frazadas viejas, de ayudar a la gente que está en situaciones de calle. Y el PRO destina gran parte del presupuesto de la ciudad a seguir pagándole cada vez más a las empresas recolectoras de residuos, ¿no? Hay un informe interesantísimo de Martín Joures, un legislador con mandato cumplido de la ciudad de Buenos Aires, a mi criterio uno de los legisladores más valiosos que tuvo la ciudad por los informes que ha presentado. El gasto más importante en la cuestión de la recolección de la basura es el de recolección. Es casi un 90% del gasto total. El otro 10% es el gasto por depositar esa basura en el SEAMSE, ¿sí? Y este informe que presentó no hace mucho Martín Joures es que se aumentó 7 veces el precio original del 2004 a lo que se paga a esas empresas recolectoras de residuos. Las cifras son escalofriantes. Yo he pedido el informe este para poder subirlo en nuestra página web. En Buenos Aires estamos pagando, en el año 2011, el año pasado, pagamos 609 pesos anuales por recolección de basura per cápita. Es decir, cada una de las personas, de los casi 3 millones de personas que viven en Buenos Aires, aportamos 600 pesos por año para la recolección de residuos, de los residuos que producimos en nuestros hogares. La ciudad de Santa Fe paga 174 pesos anuales. Es decir, es menos de una tercera parte. La ciudad de Córdoba, donde hubo unos escandaletes terribles porque era carísimo, decían los cordobeses lo que se estaba pagando, pagaron el año pasado 296 pesos, es decir, un poquito menos de la mitad, ¿no? Sí. Y la ciudad de Rosario está en 170 pesos, es decir, un poquito arriba del cuarto anual, estamos hablando, de lo que estamos pagando nosotros. Y en el 2012 la proyección es que vamos a estar pagando casi 650 pesos anuales por el tema de recolección de basura. Bueno, hay una cantidad de cifra impresionante. Entonces, en síntesis, lo que queríamos transmitirle era que mientras ponen frente a nuestros ojos estos folletos tan bonitos y nos dicen de que aportando al Estado vamos a resolver una serie de cuestiones necesarias colectivamente, como es la cuestión de tener asistencia médica de urgencia, socorrer a la gente que está con frío en situación de calle o resolver el tema de las inundaciones, en rigor lo que pasa es que los fondos son destinados para empresas de recolección de residuos, seguir aumentándole a las empresas de recolección de residuos. Y no tenemos que olvidar de que una de las empresas de residuos más importantes que hubo cuando se armó todo este operativo fue ni más ni menos que Manliva, que pertenecía al grupo Macri. ¿Por qué una empresa con tantos beneficios, que gana tanto dinero como fue la empresa Manliva, se deshizo el grupo Macri? Bueno, porque la vendieron, porque el jefe de gobierno no puede formar parte del directorio de empresas que prestan servicio al Estado. Bueno, dejo en todo caso las conjeturas para cada uno de nuestros oyentes, ¿no? Sí. Interesante que nos sigamos metiendo como ciudadanos en las cuestiones que hacen a la ciudad y nuestras cosas, como por ejemplo Consejo Consultivo, que fue ayer justamente. Sí, fue, ¿no?, ayer. La cuarta reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 6 fue ayer 27 de junio a las 19 horas en la Escuela Superior de Comercio número 3 y Paulito Vieites en Gaona al 1502. Bueno, la reunión fue en general bastante tranquila. ¿Te gustó a vos? Sí, me gustó. Que me había perdido la anterior. La última, la que había ido yo, había sido un poco más alborotada. Esa fue más emocionante, ¿no? Hubo ahí unos conatos de agresión. Sí, fue más emocionante. La verdad que ayer estuvo muy linda, pero bueno, muy tranquilo, sí. No podemos decir que fue aburrida. No, no. Fue tranqui. Fue tranquila, sí. Se siguió la orden del día, como había sido elaborada por la coordinación del Consejo Consultivo. En principio se leyó primero una declaración que ya se había acordado antes en otras reuniones, en repudio del cierre de grados y de la política de vaciamiento de la escuela pública en la comuna y también en la ciudad en general, por parte del gobierno de la ciudad. Se leyó esa declaración y se aprobó por mayoría casi absoluta, ¿no? Mayoría casi absoluta. Yo me lamento que no se haga el conteo de los votos. Es una cosa que me parece que sería interesante, ¿no? Como para ubicar, como para tener una medida de en qué medida se va apoyando, qué cantidad de gente apoya cada una de las mociones, ¿no? Y los votos en contra y las abstenciones, eventualmente. Porque ayer apareció el PRO en el Consejo Consultivo. Había una persona del PRO, el presidente del PRO de la Comuna 6, era la única persona del PRO que yo individualizo en la comuna que estuvo participando, quien curiosamente pasó toda la reunión del Consejo Consultivo parado junto al marco de la puerta de acceso al salón de actos de la Escuela Hipólito Vieites. Una tradición por ahí en el PRO, estar parado, digamos, como en el umbral respecto de ciertas cosas, es una lectura muy personal que yo hago. Sí, sí, puede ser. Se conformaron, había varias propuestas para conformar comisiones, entre ellas la Comisión de la Memoria, propuesta por aquí conductora Vera Lee. Se agregó Teresa, de la Asamblea Popular del SID, agregó la moción para que sea Comisión de la Memoria y de los Derechos Humanos, lo cual se votó también por mayoría, amplia mayoría, por el positivo, sin ningún problema. Hubo capaz algunas opiniones más encontradas con respecto a la Comisión de Difusión y a la Comisión de Reglamento y Normas de Funcionamiento. Ahí se armó trifulca. Sí. Muy prolija, ¿no? Un debate con distintos argumentos, pero prolijo el sí, debate, ¿no? Siempre pidiendo la palabra y con respecto, creo que se puede llevar adelante. Y me parecieron los puntos que se proponían a veces no eran necesariamente, no tenían que ser tan conflictivos, ¿no? No tenían que ser opuestos, digamos, por ejemplo. Sí, digamos, por ahí no era antagónico, ¿no? Claro. Yo creo que hice algún comentario allí que la cuestión de que el reglamento se haya ya aprobado y, y esté en funcionamiento no impide que por ahí haya un grupo de vecinos que esté interesado en dedicarse a esos temas arduos como son los reglamentos y que concilie un artículo de la primera parte con un artículo del final. Son como complicados los reglamentos, los estatutos. ¿Y por qué? Porque finalmente todas esas propuestas deben ser llevadas al plenario. Entonces, digo, finalmente quien es soberano es el plenario. Una comisión, como lo vemos habitualmente en Cámara de Diputados o de Senadores, puede llevar cualquier propuesta a la Cámara. Claro. Pero luego es el conjunto al quien toma la decisión. A mí me parece como que hubiese servido para que a quienes tienen ganas de dedicarse a ese tema, por ahí pudieran hacer algunos aportes. Pero bueno, no fue la opinión de la mayoría, ¿no? Y no se aprobó finalmente la creación de una comisión de reglamento. Por lo menos por ahora. Y la de difusión tampoco se aprobó. Tampoco, allí con el argumento de que es una competencia de la coordinación, ¿no? Sí. Lo cual es como, me pareció a mí, ¿no? Un argumento bastante difícil de sostener, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Digo, si yo me paro en la esquina e invito a mis vecinos de la cuadra a que vayan a la próxima reunión de consejo consultivo, en no realidad lo podés allí hacer. Estaría transgrediendo una norma porque es competencia exclusiva sí. de la coordinación, entonces sería ilegal lo que estaría haciendo. Es como un argumento, me parece que ahí se juega otra cosa, ¿no? Que es cierta pica que se da a veces entre alguna de la gente que integra el Frente para la Victoria y un otro sector que está más o menos ahí articulado por el lado de Proyecto Sur, por el lado de la propuesta venía del lado de Proyecto Sur, era, si no me equivoco, de Buenos Aires para Todos, ahora no tengo presente, pero hay ahí como que se estuvieran midiendo a ver hasta dónde va a llegar cada uno. Una pena, ¿no? Porque mientras a veces se gasta un poquito de tiempo en eso, el PRO sigue en las oficinas del centro aumentando los contratos por la recolección de basura, ¿no? Bueno, pero da poco. Yo creo que son cosas que se van a ir yendo. Volvieron a aparecer también discusiones con el reglamento y de a poco se van a ir puliendo, ¿no? Me pareció muy buena la propuesta de que en un momento se discutió por el tema de que el reglamento establecía el máximo para la conformación de las comisiones en 15 personas. Algo que, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido, porque si la ambición es que el Consejo Consultivo cada vez pueda participar más gente, y teniendo en cuenta que es una comuna con muchísimos habitantes, 15 personas como máximo por comisión, me parece poco, ¿no? Tal vez más personas es un poco más complicado trabajar en comisión, pero bueno, quedó como propuesta de Julia Liberatori que se agregue para el próximo orden del día de la próxima reunión, que se modifique en el reglamento el tope máximo a las comisiones de personas que pueden integrarlo. Sí, y me parece que en ese sentido también hay como distintas miradas respecto de estos grandes grupos, estos dos grandes grupos, sí. Por un lado Frente para la Victoria y por otro lado, yo, efecto didáctico nada más, diría Movimiento Proyecto Sur y Buenos Aires para Todo. Hay, digamos, una heterogeneidad dentro de esos mismos grandes grupos que hacen, digamos, a lo que llamaría, inocencia, cierta transversalidad, ¿no? Me parece como que también se cruzan a veces unas otras miradas respecto de las cosas, en donde hay como ciertas coincidencias, y me parece que está bueno que los haya, porque de alguna manera eso nos va a entremezclar sin confundirnos, y nos va a potenciar. Es una hipótesis, y tal vez una expresión de deseo, ¿no? Se aprobó, por otro lado, la comisión de tercera edad. Se votó sin mayores discusiones. Ya terminó. Y, bueno, por último, también... Nos están apurando. Bueno, ya decimos todo rápido. Se va a realizar una declaración en repudio de la situación del cierre de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Durán. Se presentó allí el doctor Oscar Trota y expuso la situación del hospital. Y se decidió también que se iba a pedir un informe a la Junta Comunal sobre esto. Y, en general, un informe a la Junta Comunal sobre la gestión que vienen realizando durante estos 6 meses desde que asumieron. Que es un informe que tienen que realizar de acuerdo a la ley, de comunas establecido en la ley, que tengan que informar a todo al Consejo Consultivo sobre lo que estuvieron haciendo. Interesante, lindo el informe, y va a estar interesante, va a estar bueno estar el día que la Junta presente ese informe, ¿no? Para que nos vayamos enterando y también para que vayamos conociendo a la gente que quizás de acá 3 años y medio sean los futuros candidatos a la Junta Comunal, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a volver a ver, amigos, el próximo jueves por la noche. Un programa politicón armado por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y Abel Ali. Nos vemos la próxima. Chao. Buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.